Jakarta, William el Magnífico. Somos nosotros. Ustedes están rezando porque esto no pasara. Esto es una bala para matarlo. ¿Dónde están los que decían que nosotros no? Que nosotros no, que nosotros no. ¿Dónde están los que decían que nosotros no? Que luce, cámara, ya que quiere matarlo, quiere que asesinarlo y no se va a poder. Si no tira porque no se va a morir. Morir es lo que tengo yo para escribir una canción y matarte con oro. Dura, dura, los estrangulo uno a uno. Fila, duro, duro, el androide lidero. Métete al duro por el culo, paguemos un poco altura. Y no te hagas la figura que esa talla con por tu. Quieren matarnos, quieren asesinarnos y no tienen por qué. Moquetero, pongo suero, pito fuero. Descargándole paja a los mojoneros. Que te espero, písimo y espero. ¿Dónde están los que decían que nosotros no? Que nosotros no, que nosotros no. ¿Dónde están los que decían que nosotros no? Que nosotros no. Cámara y acción. Maltrato. No compre porque es maltrato. Esto no es pa' toda la noche. Esto es pa' que vacile un rato con nosotros. Maltrato. Comprende.